Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Chad y le robamos melodías a él. Esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Picara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal y cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.